puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, amigas y amigos de Radio Revista Mamá Universitaria. Les saludamos hoy con tres mujeres que han preparado un encuentro para hablar en torno a la maternidad y el activismo. Queremos recordarles también que tenemos que tener presente que aunque el semáforo haya cambiado, todavía estamos en riesgo, que no salgan de su casa si no es necesario, como nos decía la Cris también en el anterior programa que hablamos acerca de las formas de maternidad en solitario cuando eres doblemente mamá. André, ¿cómo estás? Hola, Maga. Hola, nuestra nueva compañera del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy bien hoy, feliz de volver a hacer un programa más, ahora contigo, Maga. Y bueno, gracias por seguirnos, por acompañarnos. No se olviden de que les acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos, los miércoles a las 7 horas en Radio CCEP. Por la frecuencia 940 AM o www.radiocc.com. Descárgate la app en el celular de la Radio CC y nos escuchamos mejor. También por nuestro Facebook, Mamá Universitaria, déjanos tus comentarios. Soy Maga, locutora del programa Mamá Universitaria, y ahora les traemos el segmento Mamá Subversiva. Hoy vamos a tener un encuentro con Mamá Sin Reglas, con Sinchi, que ya la vemos, está aquí, la vamos a presentar de una forma súper formal para que después ella nos cuente también un poquito de ella. Yo escucho Mamá Universitaria. Gabriela Gómez Toaza, comunicadora comunitaria con énfasis en la producción radial, la escritura y la educación popular. Feminista irreverente, nómada, afrodescendiente, convencida de la disidencia y la práctica cotidiana como forma de transformar el mundo, cantora nocturna y acumuladora de la energía que le brinda la ternura. Es un mundo en constante ruptura y autodidacta de todo lo que le alcanza en la vida. Hola, Sinchi. Hola a todos, todas, todes. Pues muchas gracias por invitarme a ser parte de este espacio. Gracias por esa presentación. Pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes algo de la experiencia, más allá, digamos, como activista, como madre, y digamos en este contexto de pandemia que nos ha tocado atravesar, donde nos coloca retos y aprendizajes que, bueno, nos van a servir para el resto del tiempo, ¿no? Gracias por eso. Muchísimas gracias por el espacio, Maga. A ti, Sinchi. Hoy traemos una temática súper importante en este tiempo, porque hemos visto que como madres es necesario seguirnos organizando, como mujeres es necesario seguir activando todo el trabajo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás. Sinchi, cuéntanos un poquito a qué colectivo estás apoyando en este momento, qué estás haciendo durante el confinamiento, qué ha sido en cuanto a la parte como activista o militante. Bueno, desde la parte de actividades dentro del activismo, pues es un ejercicio permanente que, digamos, para quienes estamos organizadas y para quienes no, pero que vemos en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, pues un día a día, ¿no? La violencia es algo que no descansa, es una pandemia mundial a la que las mujeres nos enfrentamos y pues la que no ha tenido descanso en este contexto. Yo soy parte del Parlamento de Mujeres y Feministas de aquí del Ecuador, el Parlamento Plurinacional. Tengo también mi espacio, mi programa en guambra.es, de Pócima Crítica. Y bueno, también, bueno, de algunas articulaciones ya regionales y de aquí también del Ecuador, con quienes hemos estado pendientes, digamos, de qué sucede en el marco de esta crisis sanitaria con las mujeres, con los niños, niñas y adolescentes, sabiendo que, digamos, la violencia es algo permanente y cotidiano, ¿no? Muy preocupadas por el tratamiento que el Estado le ha dado a las mujeres, a los grupos más vulnerabilizados en esta crisis, y pues intentando hacer lo que humanamente podemos desde la virtualidad, que ha sido un reto grandísimo, pero que a la vez nos da una esperanza, digamos, porque vemos que el trabajo que se ha ido haciendo durante todos estos años, pues ha sido un insumo de alguna manera para que se tengan, por ejemplo, protocolos de atención, para que se tenga por lo menos socialmente una discusión de cara a lo que es la violencia de género en el mundo, ¿no? De otra manera, creo que seguiría siendo un problema interno, un problema de la familia, y pues no estaríamos en este momento hablando de qué sucede con las maternidades, en esta crisis, la violencia, y creo que eso también es una ganancia, ¿no? Pero también un reto al que nos seguimos enfrentando. Sí, totalmente de acuerdo, Sinchi. Estos espacios son tan necesarios, no solo ahora por el confinamiento, ¿no? Porque como lo mencionaste, la violencia ha estado siempre ahí y es necesario seguir trabajando alrededor de poder darle voz a todos los afectados y afectadas de esto. André, cuéntanos un poquito acerca de qué sentiste cuando supiste del tema. El tema de hoy en Mamá Universitaria con el segmento Mamá Subversiva es que tenemos un encuentro sobre el confinamiento en madres activistas o militantes. Bueno, yo me siento súper identificada. Suerte que justo nos tocaba el programa Juntas, Maga, porque también, si bien antes del confinamiento me movía hacia las cosas respecto a politizar mi maternidad, a moverme como mujer feminista, madre, trabajadora. Ahora, en las nuevas condiciones que tenemos, creo que también es necesario repensarse, pero no por eso dejar de activarse. Entonces, me parece indispensable y súper positiva la oportunidad que tenemos hoy de unirnos las tres mujeres que compartimos lo mismo, estamos en la misma lucha, que nos transversaliza la maternidad, el feminismo, y esto, ¿no? De que no podemos quedarnos ahí calladas, sin movernos, sin activarnos, sin visibilizar, sin dar voz a otras mujeres, porque también esa es la capacidad que tenemos nosotras. Como bien decían, la violencia de género, el machismo, el patriarcado y todo, no para nunca. Entonces, nosotras tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Así es, André. El reto de criar y educar en el confinamiento, junto con el históricamente imposible hecho de no poder conciliar el trabajo y el hogar. Doble y triple explotación, ahora aún más acentuada. Mientras, nos privatizan derechos básicos como la salud y educación. Precarizan el trabajo y siguen estigmatizando el trabajo informal. Explotan a nuestros docentes y criminalizan a la lucha social. Este ha sido un poco el contexto de la pandemia y por qué creemos como mujeres, como madres, que es necesario seguirnos organizando. En este contexto, ¿cómo se ve afectado? Pero ambiguamente hemos generado nuevas propuestas para poder seguir conspirando, aunque sea virtualmente, ¿no? Entonces se vuelve una situación ambigua porque en ciertas ocasiones se ha impulsado otras formas de activismo o de militancia y se han creado colectivos, colectivas que han nacido a partir de este contexto de cuarentena, utilizando nuevas formas de reunión y, como dije, conspiración, e incluso siendo recursivos y logrando utilizar ciertas herramientas, aunque a veces nos juegue mal la tecnología, hemos aprendido de ella y usar de ella para poder seguirnos reuniendo. Más adelante vamos a escuchar un vox pop de dos compañeras que nos van a contar cómo afecta el confinamiento a las actividades, por ejemplo, del Inti Raymi, que ya está muy cerca, pero también cómo ha hecho que el estar en este espacio virtual se generen más propuestas como la de la colectiva artística. solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Entonces vamos a empezar con Mamás Cínicas en nuestro segmento Mamá Subversiva. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Bueno, vamos a hablar sobre dos fechas importantes que se han elegido principalmente en este mes. El uno es el 1 de junio, como se mencionó en el post especial que tú acabas de decir, del que vamos a escuchar. Ese es el día que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia las Personas LGBTI. Y el 22 de junio, que es la fecha del Inti Raymi, solsticio de invierno, Día Internacional de la Celebración del Solsticio, Año Nuevo Andino. Es el momento propicio para agradecer al planeta, a los dioses y la madre naturaleza por la abundancia de la cosecha, la fertilidad de la tierra y el poder de haber sobrevivido un año más. Ojalá que vengan otros años más. Fecha elegida ya que es cuando más se aproxima el sol a la tierra. Y creo que también es súper poderoso, ¿no? Que justo el sol viene a la tierra, creo que es un momento también para regenerarnos, para agradecer, para pedir. En medio de todo lo que nos está pasando. Sí, son fechas súper importantes porque también recuerdo en la publicación que se hizo en la página empezando este mes, claro, era el Día del Niño, 1 de junio, pero hay algo súper importante que este mes también es el mes del orgullo y hay algunos hitos que han hecho que este mes tenga esa... Se reconozca como tal, ¿no? Y porque es importante, más allá de los festejos o de las conmemoraciones que son como tradicionales con respecto al niño y a todas las fechas de este mes, como el Día del Padre, es importante también acordarnos que estamos en el mes del orgullo. Y bueno, dentro del segmento Mamás Cínicas, creemos que son necesarios espacios donde la maternidad no sea una limitación, donde puedas estar en un foro con tu guagua o incluso en una ponencia o entrevista con el ruido de los peques de por medio. Y que es importante no descansar en este tiempo y seguir denunciando y organizando desde todas las trincheras y ahora desde todas las formas. Sinchi, cuéntanos para ti qué significa ser mamá y ser activista también. Para mí es primero... Conciliar la maternidad con el activismo ha sido precisamente el construir una propuesta desde mi propio feminismo, entendiendo mi maternidad. Desde mi maternidad, por ejemplo, hablar del derecho a decidir. Y, digamos, durante mucho tiempo, a veces los discursos que colocamos como feministas, que hay que hacer una autocrítica, digamos, no reconocen a veces la diversidad de mujeres que estamos en el mundo, ¿no? Y no quiero decir que sea malo decir, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, ¿ya? Pero cuando decimos eso, digamos, se deja a un lado, por ejemplo, las cosmogonías de ciertos pueblos, las tradiciones, las formas de entender y de practicar, digamos, desde, por ejemplo, las comunidades indígenas. Y de ahí sale que no únicamente vamos a hablar del aborto y del aborto porque sí, sino argumentarlo, por ejemplo, con la maternidad. ¿Qué tipo de maternidad queremos? ¿Una maternidad libre, una maternidad digna, una maternidad decidida? Y creo que eso permite, digamos, a mi modo de ver, que otras mujeres se integren a nuestro discurso, que otras mujeres logren entender y empatizar con lo que estamos diciendo. Para que no sea un discurso únicamente individual, sino también colectivo, porque la maternidad ha sido algo duro, algo difícil para nosotras, en un contexto, digamos, capitalista, que es por lo tanto es individual, competitivo, en el que el sentido de la comunidad se rompe, por lo tanto la maternidad la vivimos a solas. Vivimos una maternidad en la que, digamos, está desconectada, por ejemplo, del mundo laboral, precisamente porque no se entiende desde un sentido comunitario, desde un sentido colectivo la crianza, ¿no? De que no solamente es como yo crío a mis hijos, sino qué están mirando y qué están percibiendo a su alrededor también. Eso como una responsabilidad también colectiva, ¿no? De qué tipo de sociedades queremos. Entonces, eso a mí me ha permitido como ir haciendo de mi discurso práctica política también, como algo mucho más integral, entenderlo desde estas otras dimensiones y asumir mi maternidad de una manera política, ¿no? Política en la forma en la que enseño a mi hijo, a mi hija a criarse, en la forma en la que jugamos, la forma en la que pensamos, los materiales que les proveo para su crecimiento profesional, su crecimiento afectivo también. Creo que es muy importante, ¿no? Y creo que nosotras las mujeres que estamos cuestionando estas formas de dominación, estas formas de opresiones que vivimos los seres humanos, que son las opresiones por nuestra condición de raza, nuestra condición de género, nuestra condición de clase, también estamos pensándonos en las opresiones, digamos, de niños, niñas y adolescentes que viven, y de ahí pensarnos el adultocentrismo también, como otro reto también, otro paradigma a romper dentro de nuestras sociedades. Hasta ahora, por ejemplo, en medio de una crisis sanitaria, en una crisis que nos ha afectado a todos y todas, y que hemos visibilizado las afectaciones a los adultos, a las adultas, en el teletrabajo, en la doble carga laboral, no hemos estado diciendo mucho respecto a qué pasa con nuestros guaguas, qué pasa con los niños, niñas, donde no ha habido una política estatal, por ejemplo, de comunicarles qué está pasando en esta crisis, ¿no? Porque ellos, el miedo que deben sentir, el percibirnos a nosotras también inestables, cómo ellos se deben estar sintiendo, y creo que eso también es parte de la salud de la sociedad, ¿no? Una salud integral, y en este caso esa salud emocional y afectiva de nuestros guaguas. Y de ahí, pues, creo que nosotras que estamos pensando esto, hemos logrado pensarnos en estos temas, por lo menos, ¿no? Y de hacer un ejercicio de regresar la mirada y ver qué está pasando con esos guaguas que no tienen acceso a la tecnología, qué pasa con esas familias que están pasando por temas de violencia. Niños, niñas y adolescentes son quienes sufren el 80% de los abusos dentro de sus hogares. Entonces, creo que esas son como cuestiones que logran empatar desde nuestra vida cotidiana con nuestra militancia, ¿no? Con nuestra práctica política. Y creo que ha sido muy relevante el colocar estos temas de otra manera, digamos, del abuso sexual, por ejemplo, seguiría siendo algo de lo cual se desconoce, algo de lo cual no se tiene cifras, algo de lo cual todavía es del espacio privado y debe callarse. Entonces, creo que es necesario hacer esta apuesta de que lo personal es político, ¿no? Eso es algo que tengo mucho del feminismo, de que lo personal es político y hay que politizar en todas las formas. Muchas gracias, Sinchi. Sí, nos das tantos elementos de los cuales podríamos quedarnos hablando horas y horas, porque es súper importante lo que nos dices, por ejemplo, de los guaguas. Yo me mantengo con esta idea en la cabeza de que nuestros guaguas han sido los más valientes durante esta cuarentena, ¿no? Porque ellos quieren jugar, ellos también extrañan a sus amiguitos, a su escuela, todas las cosas, salir al parque, poder estar en la bicicleta, en la calle, cosas así que por el momento no pueden hacer, ¿no? Y cómo se ha visto la ineficiencia por parte del Estado, justo con las políticas que nos mencionas, con un tratamiento integral acerca de qué poder hacer con nuestros niños. Y el mismo tema de la educación, cómo los vulneran desde que no están aprendiendo en realidad nada con las clases virtuales. Y cómo las mamás, en cambio, tenemos que asumir todo ahorita el cuidado, la educación, más allá de la educación emocional, que debería ser la más importante. Y otro elemento igual que me parece súper importante que nos das, Gaby, es vernos no solo a las personas y a las mujeres, los niños, de la parte urbana. Yo admiro mucho la forma en la que tú llevas tu práctica política, porque estás muy ligada a otros sectores, a pesar de que tú eres una mujer que vive y que se desarrolla incluso en el trabajo en una zona urbana. ¿Cómo ha sido eso también poder unir estas dos partes de ti? Porque ¿cómo te reconoces también? O sea, podemos decirte que tal vez hasta por cómo te ves eres mestiza y todo, pero tú te reconoces mucho más allá de ello, y eso es súper importante porque desde ahí es lo que les vamos heredando a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, para seguir con el diálogo, nos vamos a ir a los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Ya volvemos. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 09-84-95-7330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y en la línea telefónica 22-20-966. Que nos cuenten sobre sus dudas. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción Richari, Despierta, que es una canción que, bueno, a todas creo que nos mueve un montón. Es una canción que tiene un contexto muy fuerte, que justo fue en medio de las protestas. Y, bueno, tiene una palabra, una letra muy, muy dura, pero también es muy real. Y creo que vale la pena ponerla. Todos los sectores sociales en el país. Que nos hemos levantado hasta bajar las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Sungulla, subyungaya, runa kuna kaspaka, kana kanchi carajo. Los medios le ponen ajo, sazona la información, preparando puro racismo para toda la nación. Que no cacha y macha, alicha, malicha, yapacha, asacha, chinaya, nyukanchicha, takuna, y mashach, fidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Kapari, makipura, rispa, usa, sumi, ali, yuya, tatuk, ya, chishun, y mata, sina, grishun, kaika, ya, kimari, ya, kiman, ya, kurkanchi, sub, ya, sina kanchi shuk yuyaya shuk sumuya shuk maki yor kumanda samus kanchi mi suyuyaita urma chispa kati shumi urgencia milicia cultural estrategia cosmopolítica comunitaria originaria nuestra trinchera siempre será en la yacta quitémosle el poder a las sanguijuelas 500 años en esta resistencia en paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón boom boom boom boom Kaipin bin rigurin, masata sinarin Kanguna teya chachin, gapatu kuya ya kaspa usharin Gulpita nara kushka kanchi, kanguna maje kuchin Gapatu kuya ya katari kami kanchi, kanguna ta anchuchin Gapa, kikin bakunga, imukuta jarin Gichi, karun manda je kushpa chuchushpa galpan Gichi, punta manda makana hunchi Sina kaspa kamisha na kanchi, kunanga hatari shunchi Vaya, que la guerra está ya Estamos preparados para la batalla Somos los hijos de los que murieron En manos de los pistoleros del imperio Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla Somos el tallo del maíz, convertido en semilla Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas De los taitas marginados Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados Dado la represión que han pasado Nos oponemos a volver a ser utilizados Ridiculizados como entretenimiento En programas de televisión, por ejemplo Pedimos sea valorada sin resentimientos La sabiduría ancestral junto a su conocimiento Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio Fomentando unidad, no existen momentos de ocio Cosechamos lo anhelado esperando el solsticio Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos Cuidadito, carajo Yo escucho mamá Creo que esta, bueno, ya no sé ni qué número de vez es que voy escuchando esta canción y no pasa que deja de, o sea, no sigo vibrando, mi cuerpo se sigue erizando porque la canción es tan fuerte, es una voz de lucha que yo me reconozco en cambio como mestiza, sin embargo, reconozco como mi madre a la parte indígena. Y que es súper valiosa, es la que me mantiene, es la que me sostiene, es la que me da vida. Y por eso me encanta esta canción, también como una forma de protesta, de acción, de que estamos aquí, estamos parados y seguimos. Ustedes, chicas, ¿qué opinan de la canción? Sí, chico, cuéntanos qué opinas acerca de este temazo. Temazo. Digamos, es una de las canciones de esta época, ¿no? De este nuevo levantamiento, de este nuevo Pachacuti que estamos viviendo y que desde los feminismos comunitarios y andinos le decimos del Warmicuti también, ¿no? Este tiempo, digamos, y respondiendo a la pregunta que me hacías antes de pasar a este corte, muestra cómo lo indígena tampoco es algo... estático. Lo cultural no, hemos aprendido durante mucho tiempo, durante toda nuestra historia, que la cultura es algo estática, algo que está en los museos, algo que se admira, algo que no se puede cambiar y sobre todo ha sido una carga que se nos ha colocado a los pueblos y nacionalidades. Esta canción es una muestra de cómo sí se puede transformar y, por ejemplo, incluso los ritmos andinos se pueden transformar, ¿no? Aquí vemos un poco de hip hop también, un poco de eso, pero en la lengua quichua. Vemos cómo algo tan vigente como es la lucha, el levantamiento, y a propósito de los 30 años de levantamiento de nuestros taitas y mamas, pues continúa muy vigente estos sentidos que estamos colocando, ¿no? Entonces esta canción muestra eso, muestra ese encuentro ese, de este tiempo de antes y ese tiempo de ahora, Para el mundo andino, el tiempo no es un tiempo lineal como estamos acostumbrados en el mundo occidental, es un tiempo circular, un tiempo que todo se está encontrando permanentemente, se está transformando. Creo que esta es una forma de demostrar ese encuentro que estamos viviendo, ¿no? Y de ahí pues contarles, yo no soy de acá de Quito, vivo aquí en Quito, y como decía Magali, te ves diferente, muy probablemente porque estamos acostumbradas a, digamos, y eso pasa en todo, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer indígena, cómo debe ser un hombre indígena. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? A un prototipo y, digamos, de ahí no nos movemos. Pero, digamos, muchas mujeres, muchas Runa Warmikuna, estamos por acá transitando la ciudad de muchas maneras, ¿no? Habitando la ciudad de muchas formas, haciendo resistencias diversas. Y pues contarles que aquí voy viviendo un año y medio aquí en Quito. Yo soy de Machachi, estamos entre Cotopaxi y Quito, pero digamos vengo de una matriz pansalea, una matriz, digamos, de una población que ha sido muy marginalizada y sobre todo de un proceso histórico de despojo muy fuerte, ¿no? Sobre todo para las comunidades del centro, de la Sierra Centro-Norte, que vivimos procesos de conquista mucho más profundos que de los que suceden en el sur, por ejemplo. Aquí vivimos todavía con del sistema de hacienda, todavía vivimos con una vigencia de un sistema mucho más profundo en el tema de la racialización, en el tema, digamos, de un mestizaje, digamos, por la sobrevivencia todavía. Eso no sucede en el sur de nuestro país. Podemos ver, por ejemplo, el pueblo quichua saraguro, el pueblo cañari, han podido mantener mucho más vigente su cultura y su tradición, a diferencia de acá de la Sierra Centro-Norte, que ha sido un proceso de despojo muy fuerte, muy violento, ¿no? No solamente de la lengua, no solamente de la vestimenta, sino de todos los sentidos. Acá, digamos, es muy difícil que una persona que a pesar de tener una matriz profundamente runa, se reconozca como tal. Y creo que esa es una forma también de romper con esos sistemas de opresión que no solamente son capitalistas, que no solamente son patriarcales, sino también son coloniales. Y bueno, sacarnos la colonialidad de la cabeza y empezar a reconocernos como hijos, hijas de esta tierra, hijos, hijas de esos ancestros, ancestras que fueron vulnerabilizados. Y en mi caso, que no está muy lejos, ¿no? En mi caso, mi proceso de mestizaje de mi familia empieza apenas en mi abuela, cuando sale a la ciudad a trabajar. Entonces, es como, ¿cómo puedo hablar yo de descolonizar, de despatriarcalizar, si no lo hago eso en mi práctica de vida? Entonces, por eso yo he hecho toda una reestructuración, digamos, mental, toda una práctica de vida también, digamos, desde lo runa, ¿no? Desde retomar la raíz de mi matriz, que es la quichua pansalea, y por eso también asumo mi nombre como Sincha Maru, y pues partiendo por ahí también es una metodología que implemento en la crianza de mis guaguas, ¿no? Bueno, ellos sí tienen como una matriz quichua saragura también, entonces hemos hecho el esfuerzo de aquí desde la comunidad educativa de la que somos parte también, con una de nuestras éticas principales de vida, que es campesinar la ciudad. Aquí es muy difícil hacerlo. Aquí en la escuela ha sido una forma de hacer chacra, una forma de integrarnos con otros y otras guaguas de pueblos y nacionalidades, con otras familias, pero también, digamos, que nos ha permitido cuestionarnos a quienes nos ha tocado habitar la ciudad, digamos, a veces el privilegio que no reconocemos al estar en la comunidad. Al estar en la comunidad, que por ejemplo hoy en esta crisis sanitaria se han cuidado mucho más, esta crisis de los alimentos, por ejemplo, en la comunidad eso no sucedía, teníamos el acceso a nuestra chacra y podíamos cosechar ahí, y ahora era como un sufrimiento con mis hijos, y ahora qué vamos a hacer cuando aquí no hay tierra. Entonces eso nos lleva a pensar cuál es el modo de vida también que desde la urbanidad estamos pensando, desde la y digamos cuál es el sentido del progreso que estamos sintiendo, nos están colocando en la cabeza, ¿no? Este sentido de la modernidad como más tecnología, más cemento, pero vemos en este momento esta crisis cómo nos demuestra que más bien el progreso, digamos, si es que hay que llamarle de esa manera, es estar en la tierra, es estar en armonía con nuestra Pachamama, con nuestra tierrita que nos da los alimentos, pues cuidarla, porque así como nosotras las mujeres somos un territorio que no hay que vulnerabilizar, pues tampoco la tierrita, ¿no? Entonces nos lleva un montón de reflexiones de esto, nos lleva un montón de pensamientos, y como vuelvo y repito, creo que lo personal es político y que tenemos que hacer lo posible por hacer de nuestras prácticas de vida nuestras luchas y resistencias lo más cotidianas posible, lo más aterrizadas a nuestra realidad. Entonces, aunque no me vean ahora, porque es un domingo y estoy en casa, y pues no me veas, digamos, con la ropa tradicional, pues eso no quita, digamos, la práctica y el conocimiento que hay detrás de lo que es lo indígena, ¿no? Porque somos culturas vivas, somos transformables, somos... incluso, digamos, no somos piezas de museo donde solamente nos vas a ver con ropa y con los bordados y con anaco. Somos sujetos sociales que estamos viviendo y habitando esta complejidad que es el mundo, digamos, desde todas nuestras expresiones, ¿no? Entonces, un poquito también rompernos de esas dimensiones de lo que es lo cultural, porque a nosotras de eso, para proponer, por ejemplo, los feminismos, ha sido muy duro romper esa barrera de lo cultural, porque dicen, no, las cosas aquí son de tal manera y no se pueden mover, y nosotras estamos demostrando de que sí, y de que eso más bien está contribuyendo a crear comunidades mucho más equilibradas, mucho más armoniosas, que es lo que nuestra cosmovisión plantea, que es la armonía, pues eso estamos proponiendo cuando Harry Warner estamos en igualdad de condiciones y estamos reconociendo la diversidad de identidades también que estamos habitando el mundo. Sinchi, cuán importante ahí, perdón, antes para que pases a la pregunta, cuán importante ahí es, como lo dice Sinchi, reconocernos, resignificarnos y poder ir incluso desde la maternidad enseñándoles a nuestros guaguas de dónde venimos para que todo este progreso que cada vez nos quiere aplastar más no haga que se pierda nuestra identidad. Y por eso al momento en el que hacía el programa pensé en ti, porque es la forma en la que, como tú misma nos cuentas, has construido el feminismo en el que te desenvuelves, no es tan común, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver, incluso a pensar, desde la lógica de la cultura que nos hablas, a pensar que, bueno, lo del sector rural, ahí, y lo urbano, ahí, y no pueden nunca estar juntos, no se pueden combinar, que no se deben incluso de estar como en esta dialógica constante, y que es súper necesaria porque si bien no somos lo mismo, porque hay muchas particularidades que le atraviesan a la mujer, a la madre indígena y otras a la urbana, pero tenemos una transversalidad y más aún en la maternidad, que podemos hacer que esto se siga perpetuando, ¿no? Y que las formas de lucha no sean solo para ciertos sectores, sino que tengan una visión más integral. André. Bueno, yo quiero decir, Sinchi, que me encantó lo que dijiste sobre campesinar la ciudad. Súper lindo término y súper fuerte también. Creo que lo voy a llevar más dentro de mi mundo, porque es necesario. Como tú dices, ahora estamos confinados y quien no tiene un patio, quien no tiene prácticas que podríamos haber adoptado, en este caso, como yo decía, de mi parte materna indígena, no puedo nomás. O sea, nos estamos olvidando de muchas cosas esenciales que nos permiten reproducir la vida. O sea, no es que nos olvidamos de algo superfluo que no tiene importancia, es algo esencial que si no, no podemos vivir. También algo que me parece importante de qué hablar y que, bueno, es algo que siempre me pregunto yo a mí misma, es sobre esa armonía que tú mencionabas. es importante vivir en armonía, y creo que a veces, no sé si puedo hablar de este término, pero se me vino también, que muchos nos meten en esta idea de la coherencia. Y claro, vivir en coherencia significaría, digamos, comportarte, vivir, vestirte y hacer como tendrías que ser según lo que crees y lo que practicas. Pero si vivimos más bien en armonía y utilizamos nuevos términos, entonces permitimos este cambio, este movimiento cíclico que tú decías, que rompe más con esa coherencia, que yo a veces pienso que no nos deja ser libres de esa palabra de coherencia, sino más bien armonía. O sea, recordar aquello que nos permite seguir reproduciendo nuestras vidas. Es fundamental. Bueno, yo creo que ahí, digamos, para lograr esa armonía, porque hay un... Este va de otro aporte de la cosmogonía runa, que es la complementariedad. Yo creo que la armonía no se logra sin coherencia, ¿ya? El problema está en que nos han enseñado una forma de ser, una forma de vivir, una forma, nos han dado, mejor dicho, nos han dado y nos han determinado de cierta manera desde una visión siempre blanco hegemónica, patriarcal, capitalista y colonial, que nos coloca siempre en un molde, ¿no? Siempre en un molde. Uh-huh. ¿Cómo debe ser la mujer? ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Cómo debe ser un afrodescendiente? ¿Cómo tiene que ser el indígena? ¿Me entiendes? Entonces, en esa lógica, digamos, por ejemplo, nosotros tendríamos que estar acá en la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, es como, y desconocer esa realidad tan compleja hace que no estemos en armonía, ¿ya? La dicotomía, por ejemplo, campo-ciudad, ellos están allá, ellos están lejos, ellos están trabajando. Y como un opuesto también, se mira como un opuesto. Como un opuesto, ¿no? Y siempre eso. Como algo alejado de lo que tenemos que estar también. Y algo que cuestionamos también al interno es, a veces vemos como la ciudad como lo malo y el campo como lo bueno, ¿no? Cuando en el campo, digamos en las comunidades en sí, porque hay muchas comunidades que ya son urbanas, también vivimos un montón de contradicciones. Entonces, todo el tiempo nos han colocado en estas dicotomías de lo bueno y lo malo, qué es lo legítimo y qué es lo que no. Entonces, ahí, por ejemplo, no se imaginan mucho cuál es el rol de un indígena en la ciudad. Entonces, por lo tanto, no le reconoces, por ejemplo, como un sujeto político, no le reconoces, por ejemplo, como un trabajador, trabajadora, también en el sector formal, en el sector público, en el sector privado, por ejemplo. Así. Por eso no hay gran cantidad de personas, de pueblos y nacionalidades, personas afrodescendientes, por ejemplo, en los trabajos. O sea, es como una cuota todavía que se está colocando, pero no se le ve así, entonces... Romper, digamos, de estas percepciones también implica eso, ¿no? Reconocer que aquí estamos habitando un montón de realidades complejas. Hay indígenas que han crecido aquí en la ciudad todo el tiempo y que esta es su comunidad también. Y no por eso dejan de ser indígenas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Otavalo? En Otavalo es una ciudad, es ya grande y está conformada por una población mayoritariamente indígena, por ejemplo. Ese es un gran ejemplo de cómo la comunidad no solamente se construye en la ruralidad, la comunidad también se puede construir en la urbanidad, porque incluso aquí construimos comunidades de sentidos que le llamamos nosotras mismas. Sí. Como mujeres, como feministas, lo que logramos construir una comunidad. Entonces, es como ir rompiendo todas estas cosas que nos van colocando y encasillándonos. Y de ahí, por ejemplo, digamos... Otro ejemplo de cómo ser complementarios, de entender esta ida y vuelta, este randy, todo. Es que son tantos conceptos que están alrededor. Por ejemplo, ahora, no, ¿qué hubiera pasado de la ciudad sin el trabajo campesino? Sin las mujeres todavía trabajando allí. Mujeres de la ciudad no hubiéramos podido continuar con nuestro teletrabajo, por ejemplo. ¿Cómo alimentábamos a nuestros guaguas haciendo teletrabajo? Sin el trabajo de las mujeres en el campo, sin reconocer todas esas cosas, por ejemplo, desde el mundo occidental sí ha sido así, que hay que reconocer que es así, pues, digamos, no habría armonía. O sea, esto estuviera, viviríamos en un caos permanente, pero un caos negativo, digamos. Entonces, de alguna manera, creo que todas estas diversidades, esta y que sí aterrizan la coherencia, digo, pero lo que deberíamos cuestionarnos ahí es qué tipo de coherencia, ¿no? ¿Cuál es el tipo de coherencia que quiero practicar en mi vida? Porque prácticamente si yo quisiera venir acá a la ciudad y, digamos, salir totalmente de mi matriz, pues prácticamente mis hijos igual estuvieran en otro colegio, por ejemplo, no les enseñaría lo que les enseño, por ejemplo, por ejemplo, cuando sale luna llena, mi hijo siempre sale corriendo a decir, mami, salió la mamita quilla, hagamos un rezo, por ejemplo. O sea, cosas de ese tipo que, digamos, son tan comunes o tal vez para mí ya tan cotidianas, pero que me pongo a pensar que si no lo haría de esa manera, mis hijos estuvieran mucho más desconectados de lo que es su comunidad. El, por ejemplo, no vestir, que no utilicen su vestimenta aquí, por ejemplo, empoderarles de su vestimenta, empoderarles a mi hijo de su cabello largo, a pesar de que la gente en la calle siempre le dice, hola niña, ¿por qué le puso pantalón así a la niña? Parece niño. Y yo, es niño. No, porque es eso, ¿no? Aquí es como permanentemente enfrentarle a eso y empoderarles de esa manera. Desde la crianza y rompiendo todos estos patrones que nos están imponiendo y hacer que la crianza se vuelva también una resistencia. Yo siempre digo que el maternar también es luchar y hacer que no, y como nos cuentas ahorita con tus guaguas, hacer que todas estas tradiciones, toda esta cultura no se pierda. Y por eso también porque en este contexto del confinamiento se han visto afectados muchos rituales, como les dije hace un momentito, en este caso del Inti Raymi. Entonces, en el segmento Ponle Oído tenemos un vox pop de dos compañeras, dos audios de mujeres que nos cuentan su activismo en la cuarentena. Cori Nuwa Guamán, Quichua Cañari, que nos cuenta de cómo se vivirá el Inti Raymi como una forma de activismo también y cómo se ha tenido que trasladar. La lógica ha cambiado un poco por el tema de que ahora tiene que ser todo virtual y el distanciamiento y todo eso. Y también se vivirá este año de forma virtual. Y Gaby Giacometti, que es parte de la colectiva artística, que es una colectiva que nació dentro del contexto de la cuarentena y que ha tenido bastante desarrollo en la misma. Entonces nos van a contar un poco de lo que ellas han venido haciendo y una de lo del Inti Raymi, cómo se traslada a la virtualidad y la colectiva artística, cómo ve en la virtualidad una forma de crear un nuevo espacio. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Para nuestros pueblos originarios, principalmente aquí en el Tahuantinsuyo, el Inti Raymi, debido a la pandemia y a la cuarentena, se ha visto también un poquito afectada, ¿no? Sobre todo porque es un agradecimiento profundo, son ceremonias y rituales sagrados, sobre todo en el Cusco, Perú, y también pues en los pueblos nortes, ¿no?, del Tahuantinsuyo. Sin embargo, se van a realizar pequeños encuentros en las ayllus y comunidades que puedan. También se van a realizar conversatorios mediante plataformas digitales. Se van a seguir fortaleciendo porque se ven clausurados de ninguna manera, pero sí se van a realizar todos esos eventos necesarios, porque para nosotros es sagrado, ya que tiene un peso cosmogónico en los pueblos, y sobre todo ahorita que es el tiempo de agradecimiento y las cosechas, ¿no? Ese fue el audio de Cori, que nos cuenta cómo ahora el Inti Raymi tendrá que tener esa nueva normalidad también. Yo escucho Mamá Universitaria. La colectiva artística nace en plena cuarentena, somos una red de personas que se juntó bajo la necesidad de visibilizar el arte de mujeres y personas disidentes. Hemos encontrado dificultades dentro del ecosistema artístico que responden a un modelo patriarcal, capitalista y machista. Como colectiva, hemos decidido generar actividades y talleres con diferentes temáticas todas las semanas. Dentro de la colectiva artística hay mujeres y personas disidentes de varias partes. Hay personas de México, Guayaquil, Quito, Lima, Bogotá, Machala. Le apostamos plenamente a la construcción horizontal y rizomática, donde todas y todes se pueden juntar. Les invitamos a juntarse y generar alianzas para luchar juntes desde la trinchera artística. Bueno, esto es lo que nos comparten las compañeras, y para centrarnos un poco en lo que estábamos conversando de cómo ahora, por ejemplo, en el caso de la colectiva artística, este tema de manejar ahora todo por Zoom, por chat, por Google Meet, por todas las plataformas que se han dispuesto a poder hacer las reuniones, ha sido una forma de unir, incluso, de romper fronteras, de unir países y de empezar a organizar algo ya más a nivel incluso hasta mundial, ¿no? Y de cómo la tradición del Inti Raymi, por ejemplo, ahora se ve afectado, pero yo considero que también sí, de esa forma va a poder llegar a otros sectores donde antes no llegaban, ¿no? Donde, a pesar de que el Inti Raymi, al menos, que no es la única celebración del calendario andino, pero sí ha sido últimamente la más reconocida y todo. Entonces, ¿cómo las personas que están activando en estos sectores han encontrado la forma de poder seguir haciendo su activismo, haciendo su militancia, y combinado eso a la maternidad? Y bueno, como para ya ir cerrando un poco este diálogo, agradecerte, Sinchi, agradecerte, André, por haber estado aquí. Agradecerles a ustedes por escucharnos también. Cuéntenos un poquito de qué ha sido para ustedes ser madres. ¿La maternidad les ha limitado, no les ha dejado cumplir sus metas y proyectos, les ha esclavizado o no te deja ser quien tú quieres ser? ¿Qué reflexiones podríamos compartir acerca de que hemos podido medianamente o en su totalidad complementar la maternidad con este activismo, con esta militancia? Y con la vida en sí, y como nos decía Gaby, o sea, hacerlo algo más integral, de forma completa en cuanto a la educación de nuestros hijos. Bueno, para mí la maternidad ha sido la causa y el efecto de lo que soy ahora, porque, digamos, mucho de lo que aprendo es en relación con mis guaguas, ¿no? En este día a día, mucho de lo que yo... soy es gracias a ellos, ¿no? A mi hija, a mi hijo, a mi hija, que es una feminista que quisiera que la conozcan también, muy lúcida, que me encanta escuchar. Pero digamos, como les decía al principio, la maternidad no es un limitante. La maternidad en comunidad, la crianza acompañada, la crianza, digamos, consensuada, una maternidad que ha sido elegida, pues yo creo que pesa en el cuerpo, duele en el cuerpo cuando damos a luz, cuando damos de lactar, pero cuando es acompañada, ese peso disminuye, ese peso social, ese peso económico, ese peso histórico también que nos han colocado de las mujeres únicamente en el espacio privado y de la crianza, disminuye. Entonces, no tiene que ver, digamos, tanto con la presencia de los guaguas, sino cómo vivimos. Por ejemplo, les cuento una historia, una anécdota en la comunidad guau. Estuvimos en la comunidad guau y las mujeres eran felices de maternar. Todas estaban pendientes del guagua de la otra. Los guaguas estaban ahí alrededor de las mujeres. Se las veía todo el tiempo, estaban riendo, cantando, por ejemplo, el tema de la comida, la hacían colectivamente. Yo, encantada. Y hacíamos esta reflexión con mi compañera y decía, en mi caso, si he tenido que vivir una maternidad dura, difícil, ha sido una por el abandono y por la irresponsabilidad de quien fue mi compañero y con quien decidimos hacer familia. Dos, por las condiciones estructurales en las que las mujeres nos toca desenvolvernos. Y por eso, o sea, porque los espacios, por ejemplo, incluso de la militancia, no estaban reconociendo la participación de mujeres con guaguas, por ejemplo, porque hay tantas madres adolescentes que no participan de procesos políticos, de procesos, o madres en general de cualquier edad, de procesos políticos, de procesos organizativos, es porque incluso nuestros mismos espacios no han estado atendiendo a esa posibilidad de participantes. Y en ese caso, por ejemplo, los procesos que como organización llevamos siempre están pensados en que si hay mujeres o padres también, de que necesitan asistir a un taller o asistir a alguna charla o algún evento que hagamos, siempre es preguntarle, sea hombre o mujer, decirle, compañero o compañera, va a venir con su guagua, tenemos el espacio de cuidado. Siempre pensarnos de esa manera porque es la única forma en que las mujeres podemos salir del espacio privado a un espacio público, pero un espacio público, digamos, que garantice la posibilidad de una crianza acompañada. Porque no nos sirve de nada a las mujeres salir al espacio laboral, al espacio formal, público, cuando nos toca estar jaladas a los guaguas en condiciones indignas, ¿no? Entonces, todo eso es algo que nos motiva a pensar cómo queremos hacer esta comunidad humana, cómo queremos vivir, y pues ahí los guaguas son una parte fundamental. André. Qué chévere. Bueno, yo creo que este nuevo confinamiento sí me ha frustrado un montón justamente por estas nuevas condiciones estructurales cuando habíamos ganado mucho en el espacio público. Creo que estoy súper agotada porque sinceramente creo que las posibilidades de generar una vida saludable tanto para mí como para mi entorno en un encierro es muy complicado. Sin embargo, como he dicho desde el principio, no he dejado de pensarme, no he dejado de resignificar, de reinventar. Y coincido totalmente con lo que dice Sinchi, de que necesitamos generar tribus, tribus de cuidado, tribus de acompañamiento, tribus amorosas que nos permitan crecer como personas, como seres humanos, como mujeres, como madres. Sin embargo, cuando no vienes de una construcción de comunidad, sino en donde te dicen, ah, tú solita te quisiste joder, ahora aguántate, porque casi siempre esto es lo que nos dicen, es muy difícil romper, sinceramente es muy difícil romper. No por eso dejo de intentar, de crear otras formas, de crear comunidades con amigas, con otras feministas, pero duele hacerlo, duele intentar romper. Y gracias también por compartirnos tu experiencia, que siempre es válido, justo. Es súper importante todas estas formas de crianza, justo con lo que decía Sinchi, que porque hay mujeres que somos madres jóvenes que no hemos podido vincularnos a procesos, precisamente es porque no cansa maternar, lo que cansa es maternar sola, lo que cansa es no tener una comunidad, lo que cansa es que te cierren las puertas cuando estás cargado a tus guaguas. Y por eso la virtualidad en este contexto de cuarentena creo que sí ha significado también el poder estar con ellos ahí en un espacio y participar de cosas que siguen aportando a nuestro desarrollo como mujeres y en muchos casos como profesionales también, ¿no? Muchas gracias, Sinchi, por habernos compartido todo tu conocimiento. Gracias, André, por tu acompañamiento. Con ustedes estuvo Maga en el segmento Mamá Subversiva de la radio revista Mamá Universitaria. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!